Sentir dentro del corazón una paz como nunca jamás la sentí, y eso fue que la paz que a mi alma llegó fue aquella que me trajo Jesús mi Señor. Y ahora me siento distinto, se llenó el vacío de mi corazón. La paz verdadera está en Cristo, solo Él puede dar a tu ser la dulce sensación de sosiego y solaz que produce su presencia en tu vida. Solo Él trae verdadera paz. Que Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches. Está usted en sintonía con Como Llama de Fuego a tu vida.org, aquí en su programa de estudios y temas bíblicos de todos los jueves, Momento Actual. Está usted escuchando Palabra del Señor en esta noche, los labios del pastor Marcos Acevedo, de la Iglesia Remanso de Paz, Alfa y Omega. Estamos transmitiendo con gozo y con alegría desde aquí, desde Carolina, Puerto Rico y para el mundo entero. Alabado sea Dios. Aquí estamos con nuestro hermano Canaima, que yo le he puesto el capitán. Sea el capitán que nos va dirigiendo aquí el tiempo y el espacio. Dios bendiga al hermano Canaima y a su esposa Lorraine. Y queremos empezar este programa de esta preciosa noche con una oración invocando al Señor. Padre Santo, Padre Glorioso, gracias por Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por esta oportunidad que nos das esta noche de estar en este lugar, en este programa que tú has levantado para tu gloria y para tu honra. Gracias porque a través de las pruebas, Señor, nos perfeccionamos. Y a través de las situaciones es que vemos tu gloria. Gracias por cada oyente. Gracias por cada persona que saca su momento para escucharnos en esta noche, en los temas que vamos a hablar. Señor, bendice este lugar. Bendice a Canaima, a su esposa, a su familia. Bendice a cada uno de los que está escuchándonos en esta hora, Señor. Padre, damos comienzo este programa de Momento Actual con la bendición tuya, que es la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Bien, como llama de fuego a tu vida.org, hoy jueves 31 de octubre del 2013 está transmitiendo Momento Actual, y hoy el tema que tenemos es un tema muy interesante, el tema que estábamos tratando la semana pasada con el doctor Isaac Candelaria, y el tema de esta noche para todos los hermanos que nos están sintonizando es el Espíritu Santo. Ese es el tema que tenemos para hoy, el Espíritu Santo. Ya la semana pasada estuvimos dando unos cuantos toques, pero vamos a dar un leve resumen de lo que hablamos la semana pasada para los hermanos que no pudieron escuchar el tema. El tema desde la semana pasada fue el Espíritu Santo. Y para los que están copiando la definición, el Espíritu Santo es el poder ejecutivo de la Deidad de Dios, el cual trabaja en todas las esferas de la creación. Por medio del Espíritu Santo, Dios creó y sustenta la vida en todas sus formas. Al ser una parte de la Trinidad de Dios, el Espíritu Santo posee, oiga bien, los mismos atributos de Dios, como la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia, todos esos atributos los posee el Espíritu Santo. Y por último dice aquí nuestra definición: el Espíritu Santo no tiene límites ni restricciones. Bien, vamos a definir claramente esta definición que tenemos en nuestro bosquejo en esta noche. El primer punto que nos dice la definición es: el poder es el poder ejecutivo de la Deidad de Dios, el cual trabaja en todas las esferas de la creación. Bien, el Espíritu Santo, el poder ejecutivo, no es el poder de una oficina, sino es el poder que ejecuta, el poder que hace, el poder que transforma, el poder que presenta y que sustenta toda la creación de Dios. Si las estrellas se mueven porque el Espíritu Santo las mueve. Si usted se mueve, si usted respira, se mueve porque el Espíritu Santo lo hace que usted se mueva, que usted respira. Toda esa, ese poder que ejecuta y que hace todas estas cosas es el poder del Espíritu Santo que viene de Dios. Dice: por medio del Espíritu Santo Dios creó y sustenta la vida en todas sus formas. Usted está vivo porque el Espíritu Santo permite que usted esté vivo. Toda la creación, los peces del mar, la tierra, todo, hermano, todo lo que usted pueda pensar, todo lo que tiene vida, todo lo que se mueve, todo lo sustenta y lo mueve el Espíritu Santo. Así que cuando nosotros vemos esta definición, debemos de entender que todo el universo, todas las cosas que usted pueda pensar en su mente, las mueve el Espíritu Santo. Al ser una parte de la Trinidad, el Espíritu Santo posee los mismos atributos de Dios, como la omnisciencia, omnipresencia y todas estas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Mira, amado mío, que me está escuchando. El Espíritu Santo no tiene que buscar en un diccionario para saber las cosas. No tiene que ir a algún sitio a preguntar, mira, ¿qué pasó con esto? No. El Espíritu Santo, a ser parte de Dios, Él lo sabe todo. Y Él sabe todas las cosas. Y en todos los sitios, amado mío, está presente. Él está presente en la creación. Él está presente, aleluya, en todas las cosas que se mueven, como dice la hermana Dorita y el hermano Jimmy. Dice: y gracias a Dios por el Espíritu Santo. Sí, eso es así, hermano. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Porque cuando Jesús se fue, hermana Dorita y hermano Jimmy, dijo: yo me voy, pero les enviaré otro consolador. La frase otro consolador quiere decir que Jesús es consolador, pero viene otro igual que él. Alabado sea Dios. Pero que este consolador que Jesús iba a mandar estaría con vosotros y en vosotros. Quiere decir que ese Espíritu Santo, amado mío que me está escuchando en esta noche, está contigo. Y está ahí al lado tuyo. Y está contigo en la computadora. Y está contigo en tu cuarto. Pero también está dentro de ti. Está dentro de ti, hablando a tu corazón, expresándose contigo, hablando contigo, diciéndote si estas palabras que estamos hablando en esta noche son ciertas o son falsas. Es esa voz que muchos le llaman la conciencia, cuando te habla y te dice: mira, esto que hiciste está mal, o esto que hiciste está bien. Pero es la voz del Espíritu Santo, la que habla con la iglesia. 444-9981. 444-9981. O 449-0490. 449-0490. Para los hermanos que quieran oración, que quieran alguna intercesión, pueden mandarnos un mensaje a través de esos dos números, o hablarnos en el chat. Puedes hablar con nosotros en el chat, puedes enviarnos, aleluya, tu mensaje. Amén. Y aquí hermano Canaima nos está poniendo un mensaje que envía la hermana Sonia Castro. Creo que la conozco, hermano Canaima. Llevo como algunos 14 o 15 años conociendo a esa hermana. Y dice, dile al pastor que lo amo mucho. Bueno, pues hermano Canaima, escríbale por ahí a la hermana Sonia que yo también la amo. Gloria a Dios. Dice también nuestra definición que el Espíritu Santo no tiene límites ni restricciones. Amado mío, en este programa de momento actual, programa que habla de temas, que no es predicado, sino que habla de temas, dice que el Espíritu Santo no tiene límites. Tenemos que entender una cosa bien clara. Y es que el Espíritu Santo no tiene límite. Dios te bendiga, Edwin. Dios te bendiga, Félix Cintrón. Amén. A cada uno, Dios me los bendiga. El Espíritu Santo no tiene límites. El Espíritu Santo entra y el Espíritu Santo escudriña y el Espíritu Santo hace muchas cosas que nosotros no entendemos, pero Él las hace, porque Él no tiene límite. Él puede estar aquí, como puede estar ahora mismo en Rusia, como puede estar en Japón, en China, en donde quiera, y el Espíritu Santo se está moviendo. En todo lugar el Espíritu Santo está moviendo y no tiene restricciones. Fíjense, esto es bien interesante. Cuando la definición que escribimos dice que no tiene restricciones, ya que el Espíritu Santo, hermano, no es como nosotros, que tiene que pedir permiso, hermano Caraima. No tiene que pedir permiso, ni tiene que pedir una autorización, ni tiene que pedir un pasaporte para entrar a cierto o más cual país. El Espíritu Santo entra, penetra, escudriña, hace, habla y se mueve como Él gusta. ¿Y quién lo va a detener? ¿Quién le va a decir, no, aquí usted no puede entrar porque esto es territorio federal, o esto es territorio de tal sitio? No, el Espíritu Santo va a entrar y va a hacer lo que Él quiera y no hay quien lo detenga. Así que es interesante cuando hablamos del Espíritu Santo, ya que estamos hablando de un ser que no tiene límites y que es un ser que nos escudriña. También dijimos la semana pasada que el Espíritu Santo es conocido en la Biblia por dos nombres. Y me gustaría que usted me diera su opinión, hermano Canaima, en estos dos nombres, que el hermano Jan se vaya acercando por ahí para que nos diga algo. También salude a los hermanos. Aleluya. Hermana Loli Ortiz dice, aquí para gozarnos de este programa especial. Sí, hermana Loli. Aleluya, Dios me la bendiga, gloria a Dios, y gócese con este tema que se llama el Espíritu Santo. Para los hermanos que están, ¿verdad?, copiando, el Espíritu Santo lo conocen primero como el Consolador. Si usted me puede leer, hermano Canaima, lo que quiere decir el Consolador. Aquí lo tenemos en la definición de nuestro papel, para ver si eso es cierto. Amén, el Consolador. Amén. Juan 14, 16, 17, 26 es aquel que propina alivio, anima, conforta y tranquiliza al necesitado. ¿Qué usted cree de eso? O sea, que cubre, en una sola palabra, cubre todas nuestras necesidades, alivia nuestra alma, nuestro espíritu, nos anima, ¿verdad? Nos conforta, nos anima cuando estamos quizás en desanimados, no tenemos deseo, eso es, ¿verdad? Y tranquiliza al necesitado. O sea, la necesidad, pues, te propina, vamos a decir, un alivio, te hace sentir bien, punto. Lo que necesite, Él llega, no sé, te cubre con su poder, te toca, lo que haga, lo que sea, como lo haga, pero lo hace. Él cubre tu necesidad. Eso es así. Fíjese lo que dice en Juan 14, para los que vayan a la Biblia conmigo, Juan 14, y leemos el 16 y el 17. Nos puedes llamar o puedes mandar mensaje. Estamos transmitiendo desde Carolina, Puerto Rico y para el mundo. Aleluya, este tema precioso, el Espíritu Santo. Dice Juan 14, hablando Jesús, dice el 16 y el 17, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede percibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque ahora mora con vosotros y estará con vosotros. Fíjese, hermano Canaima y hermano Jan, cuando dice, y yo rogaré al Padre, él os dará otro consolador. Clave número uno. Clave número uno. Manaloli, clave número uno. Otro consolador. ¿Qué quiere decir? Que Jesús fue su consolador, que fue su todo. Pero ahora Jesús se va y Jesús va a clamar al Padre para que le envíe otro consolador. Quiere decir que va a ser otro igual que él, que va a aliviar sus penas, que va a animarlos, que va a estar con ellos, que va a tranquilizarlos, que los va a confortar. Eso es lo que es el consolador. Y dice el Espíritu de verdad. Mire, esto es interesante. Cuando yo hablo de esto, hermano, yo me emociono. Porque cuando dice el Espíritu de verdad, mire, al Espíritu Santo no hay quien lo engañe. Muchas personas viven vidas a la secreta, pero frente al Señor y frente al Espíritu Santo no se puede vivir vidas al secreto, no se puede vivir vidas a la escondida, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, todo lo sabe, no se le puede ocultar nada. El Espíritu Santo todo lo sabe, porque es Espíritu de verdad, el que habla la verdad, al cual el mundo no puede percibir porque no le conoce ni le ve. Claro, el mundo no lo conoce, la gente no lo conoce, muchas personas no saben lo que es, y muchas religiones desafortunadamente pues dicen, ah, pues eso es como un aire, como una fuercita, como una cosita o como una fuerza. No, el Espíritu Santo es real. Hermano mío, el Espíritu Santo es real. Y cuando el Espíritu Santo dice a moverse, ¿quién lo controla? Alabado sea el nombre del Señor. Pero vosotros, dice aquí, le conocéis porque ahora mora con vosotros y estará con vosotros. Mire, hermano, cuando nosotros estamos predicando en nuestra iglesia, siempre decimos en los mensajes que cada ser humano necesita tener una experiencia real con el Espíritu de Dios. Tiene que tener un encuentro real con el Espíritu Santo y con Jesús, porque cuando tú tienes un encuentro real con Jesús, tú empiezas a ver, como dice hermana Loli en su comentario que nos pone aquí en el chat, empezamos a ver que estamos desnudos ante su presencia. Empezamos a ver que el Espíritu todo lo escudriña, que no hay secretos en nosotros que el Espíritu Santo no vea, porque Él está dentro de nosotros. Amén. Yo sé que muchos de ustedes dicen amén. Eso es así. Jesús lo dijo. Y este Espíritu Santo dice ahí que estará como. Y dice el 26. Mire lo que dice el 26. Mas el Consolador, fíjese, hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjese, clave número uno, a quien el Padre enviará en mi nombre, en mi nombre. O sea, la persona que crea que va a invocar el Espíritu Santo en el nombre de aquel o de Yemayá o de la de la vía del cobre o de la otra, no va a venir, no va a venir, no. El Espíritu Santo solo viene en el nombre de Jesucristo. Por eso es que cuando usted dice en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo se mueve. Por eso es que cuando usted ora por un enfermo y dice en el nombre de Jesús, la sanidad se da. Y yo en esta hora, hermano, digo por estos micrófonos con toda la certeza que todos los que nos estén escuchando enfermos, que todos los que nos estén escuchando abatidos, que todos los que nos estén escuchando con problemas, ahora declárenlo en el nombre de Jesús. Y usted verá cómo el Espíritu Santo se mueve. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Qué lindo está esto. Hablarle al Espíritu Santo es una cosa tremenda. Aleluya. Gloria a Dios. También se conoce como el Paracletos. El Paracletos. Para los que están copiando. Mano Canaima, si me puede leer la definición que tenemos en nuestro bosquejo sobre paracleto, ¿qué es eso? Dice que es una ayudante que está para defenderte, auxiliarte, hablar por ti y te aconseja y te representa en cualquier situación sin esperar nada a cambio. Wow. Ay, ay, ay. Esto es mejor que los abogados de ahora, ¿verdad? Que adelante te dicen, esto vale tanto. Aleluya, es un ayudante que está para defenderte, auxiliarte, habla por ti y te aconseja y te representa en cualquier situación sin esperar nada a cambio. Amén. Eso, mire, hermano, esa es la definición en el griego. Cuando dice paracleto, es una persona que está para defenderte. ¿Te ha defendido a ti el Espíritu Santo? Ha estado por ti para defenderte en la hora crítica. Este que está hablando contigo puede testificar por estos micrófonos que hace 3 semanas atrás, frente a casa, se metieron unos asaltantes a quitarme la vida. Y cuando yo le dije, no, yo soy cristiano, ellos echaron hacia atrás y simplemente se llevaron un celular y un reloj y varias cositas, pero no pudieron, porque yo sabía que el Espíritu Santo estaba allí para defenderme. ¿Y cuántos de ustedes ahora mismo, cuántos de ustedes ahora mismo podrán decir, hermano Marcos o pastor Marcos Acevedo, yo he sido testigo de que el Espíritu Santo ha estado para defenderme? La gente que se sienten sola porque quieren. La gente que se sienten sola porque quieren, porque hay un Espíritu Santo que está al lado tuyo, que está contigo para defenderte en todo, para auxiliarte, para hablar por ti. Mira qué lindo esta definición. Cuánta gente ha estado en situaciones, dice Manaloli Ortiz, que ella ha sido testigo de lo que hace el Espíritu Santo. Yo soy testigo de lo que hizo el Espíritu Santo, lo que les acabo de contar. Habla por ti. ¿Cuántas veces hay personas que no han sabido decir algo y le dicen, Señor, dame palabra? Y de momento, de esta persona, hermano Canaima, que no sabe hablar, sí, de momento hay que quitarle el micrófono, no se calla. Ay, ya, ya. Bueno, Dios bendiga a todos los que se siguen añadiendo, aunque, ¿verdad?, no vemos a muchos escribiendo, pero sí, Dios bendiga a los que se añaden en esta preciosa noche del Señor, en este programa de momento actuar. Y sabemos, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo habla también, ¿verdad? Uh-huh. Habla a nuestras vidas, a nuestro corazón, a nuestra mente. Oye, da testimonio de nosotros. Sí. Dice aquí, habla por ti. Aleluya. ¿Cuántas veces hemos llegado a algún lugar, ¿verdad?, o simplemente alguien se nos acerca y nos pregunta, oye, ¿tú le sirves al Señor? aunque lo hacen en tono de pregunta, pero es porque en su corazón ha nacido alguna inquietud, pero es porque el Espíritu Santo, ¿verdad? Paracleto, aleluya, habla por ti, habla el corazón de la persona, aleluya. Chef Pepe, Dios te bendiga mucho. José Abreu, eso es, aleluya, Chef Pepe. Gloria a Dios. Así que esa es una de las maneras, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo habla por nosotros. Y como dice el pastor Acevedo, hay veces que da palabra y darle el micrófono a alguien y que sea el Espíritu Santo que habla, eso es, digo, no es un peligro, pero decía, wow, y eso que no quería hablar. Así decimos, ¿verdad? Eso es así, te aconseja. Fíjese, estamos dejándonos llevar por nuestro estudio que preparamos. Aleluya, los hermanos que quieran copia de este estudio pueden comunicarse con nosotros al 444-9981 o el 449-0490. Dice aquí también el estudio que te aconseja. ¿Cuántas personas han estado en un momento de indecisión, en un momento donde Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué digo? Señor, ¿cómo lo hago? Señor, estoy confundido. Señor, estoy en una situación tan difícil, no sé qué hacer, no sé si moverme, no sé si ir aquí, no sé si ir allá. O sea, se ven en situaciones y ahí el Espíritu Santo entra y te aconseja. No sé cuántos son testigos de que el Espíritu Santo te aconseja. Y usted dice, y mucha gente lo dicen así y no saben expresarse, pero es el Espíritu Santo. Dicen, yo como que oí una voz que me dijo, métete por aquí. Y otros dicen, yo como que sentí en mi corazón que tenía que hacer esto. Y es el Espíritu Santo, hermano. Es el Espíritu Santo que te está aconsejando, te está guiando, es tu guía. Es ese paracleto que está ahí guiándote, ayudándote, aconsejándote. Y lo bueno de esto, ¿usted sabe qué es? Dice nuestra definición aquí, que te ayuda y te representa sin esperar nada a cambio. Aleluya. Aleluya. Dice aquí la hermana Loli, porque nos conoce. Habla porque nos conoce. Sí. Y habla a los que no conocemos su voz. Sí, el Espíritu Santo nos conoce. Y sabe aconsejar. Oye, ¿sabes qué? Hace mucho tiempo, son varios años, tuve una experiencia que en la madrugada, Y yo no voy a decir que fue el Espíritu Santo, que fue Dios, alguno de ellos fue, olvídate. Pero mira, créelo, que me despertó y fue que habló a mi mente, porque no voy a decir que lo escuché audible, pero yo creo que sí que lo oí, yo no sé, porque, ¿verdad? Pero fue, levántate y ponte a orar a la hora. Y fue eso como las 2 de la mañana, pero esa voz yo la escuché tan clarita. Pero no fue una voz así como de estruendo, como mencionan muchos que la han escuchado, no sé. Yo escuché una voz súper clarita. Y según lo dijo, así caí sentado en la cama y me quedé así mirando. Y me puse a orar. Y no sé por qué razón fue, pero sí, me oré porque decía, guau, wow, pero esto no me lo dijo el enemigo. O sea, no hay que pedir confirmación para orar porque... pero sí me desperté a orar. Y el Espíritu de Dios opera de muchas maneras. Como dice... Lolita, a los que conocen su voz, dice, ¿verdad? Jesús en la palabra, yo soy el buen pastor, mis ovejas me conocen, ¿verdad? Yo las conozco, ellas conocen mi voz. O sea, es que esto es tan lindo, esto es tan grande, y es tan fácil de uno poder absorberlo. Lo que hay que creerlo. Lo cree, ya no uno no se hace tantas preguntas. Uno sí se maravilla de la grandeza de Dios y uno comienza como que tratar de encajar una cosa con la otra y a veces no encajan, pero esto es simplemente creerlo. Esto es un misterio de Dios y esto es creerlo y Dios se va a seguir glorificando. Amén. ¿Sabes cuál es el problema, hermano Canaima? Que mucha gente cuestiona, pero ¿cómo es esto? ¿Pero cómo es aquello? pero es que como que ustedes dicen que si el espíritu, que si esto, mire, cuando nosotros tenemos aquí en la segunda parte donde dice qué forma tiene, yo puse un comentario aquí. Aleluya, Dios te bendiga, Edwin. Aleluya, López. Yo puse un comentario aquí bien claro, y quiero que usted lo copie, de los que están copiando, sobre este estudio. Dice, ¿qué forma tiene? Esa es la segunda parte. El Espíritu Santo es espíritu. Es espíritu. Y por ende, no posee forma específica. En otras palabras, usted no ve el viento. Usted no ve el frío. Usted no ve el calor. ¿Verdad que no? Usted no ve la corriente. ¿Verdad que no? Pero ¿cómo usted sabe de eso? Porque usted lo siente. Usted siente el frío. Y le da frío y se pone un abrigo. Y le da calor y se quita el abrigo. ¿Verdad? Y el viento. Todas esas cosas que refrescan su cara, su pelo. Eso usted lo siente, así es el Espíritu. Y es una experiencia única. Las personas que han sentido el Espíritu de Dios saben que eso se siente, que ese Espíritu se siente, que es real, que es un Espíritu que usted siente que lo estremece, que te estremece, que te hace llorar. Hay gente que nunca han llorado. Hay gente que nunca han llorado en su vida. Mira, el domingo, mano Canaima, fue un hombre a la iglesia. Y mira qué testimonio más precioso. El domingo fue un varón a la iglesia y él se había criado en el evangelio. Mire cómo es esto. Pero nunca había tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Y el Señor me hizo detener el mensaje para decirle, mire usted, el que está sentado allí, así le dice el Señor, usted hoy va a tener una experiencia con el Espíritu Santo. Y él bajó la cabeza. Y yo seguí predicando. Y a mitad de mensaje dijimos una frase que cuando él la escuchó, él empezó a llorar. Y él trataba de secarse, amados míos, las lágrimas. Y él trataba de controlarse. Porque yo lo veía, él sacaba su pañuelo, volví y se secaba los ojos. Y volví y seguía llorando. Y se secaba la nariz y miraba para atrás para que no lo vieran llorando. Pero yo estoy al frente, yo lo estoy viendo. Y él seguía llorando y llorando y aguantando y aguantando. Hasta que en un momento ya él no aguantaba más. Y yo fui y lo llamé al frente y le dije, venga acá, quiero orar por usted. Y cuando empecé a orar por él, aquel hombre empezó a llorar, amados míos, sin consuelo, a llorar. Y él me decía, ¿qué me pasa? Él me decía, pastor, ¿qué me pasa? Y yo le dije, ese que te está haciendo llorar es el Señor, ese que está tocando tu vida ahora mismo, que te está haciendo llorar y tú no tienes y no sabes por qué, ese es el Señor y ese es el Espíritu Santo que está haciendo un cambio en ti. ¿Sabe qué, hermano? Hoy lo llamé y le dije, quiero verte por la iglesia. Y me dijo, sí, voy a empezar a ir y quiero que cuente conmigo para lo que necesite, para lo que sea, quiero que cuente conmigo. Hermano, ¿quién usted cree que hace eso? ¿Quién usted cree que hace eso? ¿Eso lo puedo hacer yo? ¿Eso lo puede hacer el gobernador? Eso lo pasa un senador. Mire, nosotros ninguno tenemos nada. El poder es del Señor. El poder es de Dios. Y Él es el que toca. Él es el que toca. Aleluya. Dice aquí la hermana Beatriz Soto. Dice, ok, perfecto, gracias. Dios le bendiga. Estoy oyendo el programa. Dios le bendiga, hermana Beatriz. Aleluya. Gócese con este lindo tema. Hablamos hoy del Espíritu Santo. Aleluya. y todas las personas que han tenido esa experiencia con el Espíritu Santo saben de lo que estamos hablando. Bien, la Biblia nos da, si el hermano Canaima me puede ir preparando de la carpeta número 2, el número 3, en lo que yo leo esto. En la palabra, para que usted vaya copiando, los que vayan siguiendo el bosquejo, nos muestra el Espíritu Santo de cuatro formas. Después de este himno, vamos a discutirla. Y las cuatro son: se mueve libremente. Número uno, se mueve libremente. Número dos, se mueve o se manifiesta en forma de humo. Se manifiesta como paloma, número tres, y se manifiesta como viento recio. Pero eso lo vamos a discutir después de esta alabanza cantada por el trío Voces del Evangelio. Yo quiero alabarte con toda mi alma. Hoy yo quiero bendecirte con el corazón. Y tentaciones que vengan a mí y tribulaciones por causa de ti, nada me impide alabarte con fe y con amor. Y tentaciones que vengan a mí y tribulaciones por causa de ti, nada me impide alabarte con fe y con amor. Por ese amor que tú me das, por esa paz que has puesto en mí, es que quiero alabarte con todo el corazón. Padre mío, aunque tú, Señor, tú todo lo sabes, primero que yo mismo. Tú sabes que dentro de mí arden los anhelos de servirte a ti con toda mi alma, con toda mi vida y mi corazón. Tú sabes que dentro de mí arden los anhelos de servirte a ti con toda mi alma, con toda mi vida y mi corazón. Por ese amor que tú me das, por esa paz que has puesto en mí, es que quiero alabarte con todo el corazón. Por ese amor que tú me das, por esa paz que has puesto en mí, es que quiero alabarte con todo el corazón. todo el corazón. Con todo el corazón. Aleluya. Estaba usted escuchando el trío Voces del Evangelio, del cual Dios nos ha permitido ser parte. Y está usted escuchando Como Llama de Fuego a Tu Vida. .org, transmitiendo desde aquí, desde Carolina, Puerto Rico y para el mundo entero. Amén. Dijimos que el punto número uno, que el Espíritu Santo se mueve libremente. Si nosotros vamos a Génesis, capítulo 1, verso 2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, oiga esto, se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía libremente sobre la faz de las aguas. Quiere decir que Él se mueve libremente. Así que no le sorprenda que usted esté en el culto, que usted esté alabando a Dios, que usted esté donde quiera que usted esté, y de momento el Espíritu de Dios empieza a moverse. Y empieza a moverse libremente, oiga, no simplemente a moverse, sino que a moverse libremente, libremente. Él se mueve así, él no tiene ningún problema en moverse, punto. Y Él se mueve en nuestra vida como Él quiere. Por eso es que la iglesia que busca la presencia del Señor, la persona que busca la presencia del Señor, ve el Espíritu Santo moverse eficazmente en su vida. Si nosotros vamos al primer libro de Reyes, capítulo 8, y de esto estaremos predicando en la iglesia, en nuestra iglesia, el domingo al mediodía. Aleluya, a todos esos hermanos que no tengan dónde reunirse, estamos ubicados en la calle 34 de Parcela Falú, y nos pueden llamar al 449-0490. Bien, en el primer libro de Reyes vemos al Espíritu Santo en el capítulo 8, versículos 10 y 11, donde dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Qué escenario tan precioso, qué escenario tan glorioso. Oh, gloria a Dios. Ven la casa de Jehová llena de humo. Ven la casa de Dios llena de humo. Qué escenario tan precioso. Cuando la iglesia llega y empieza a adorar a Dios, y se empieza a llenar la casa de esa gloria, y se empiezan a llenar los bancos de esa gloria, y empiezan los músicos a adorar con esa unción y esa gloria. Oh, gloria a Dios. Y empieza esa gloria a moverse, y empieza la gente a llorar, y empieza la gente a sacudirse, y usted ve que hay gente que empieza a hablar en lengua, porque la gloria de Jehová ha llenado la casa. Aleluya, aleluya. Dios bendiga al ministerio de niños que nos está saludando desde New Jersey. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, qué bueno que se oye clarito por allá. Dios me los bendiga a todos. Aleluya, gloria a Dios. En San Mateo vemos otra forma, y quiero que vaya conmigo a San Mateo. Aleluya, gloria a Dios. Capítulo 3, fíjese lo que dice el capítulo 3, versos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Clave, clave en estos dos versículos, ¿cuáles son, hermano? Y el Espíritu de Dios descendía como paloma. No era que era una paloma, que descendía en forma de paloma. ¿Ves? Como le dijimos antes, el Espíritu Santo no tiene una forma en específica. Puede tomar cualquier forma, pero sí se siente. Sí se siente, y se siente fuerte. Y toda persona que siente el poder del Espíritu Santo tiene que moverse. Si nosotros vemos otro ejemplo que nos da la Biblia, vamos al libro de Hechos. Alabado sea el nombre del Señor. En el libro de Hechos, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 4, dice: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Vamos a empezar a definir eso. No es lo mismo estar unánimes que juntos. ¿Por qué usted dice eso, Pastor Acevedo? Pues mira, bien fácil. Hay mucha gente que están juntas y van a la iglesia y van a diferentes sitios, pero sus mentes están ahí, sus corazones están ahí, su mente está ahí. Te dejo esa pregunta para que la contestes tú. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Entró, clave, entró como viento recio, como un viento recio. Qué bueno que tenemos, aleluya, el Espíritu Santo soplando, soplando sobre muchas vidas. Y el hermano Canaima nos ha puesto aquí una listita de personas que están llamando. Marilyn, por cobertura para sus hijos y su hogar. Madeline García Silva, por mi hogar, el trabajo, y especial por mi hermano Ramón. Que Dios rompa las cadenas. Madeline, te pregunto, ¿tú crees que el Espíritu Santo lo puede tocar? ¿Tú crees que el Espíritu Santo puede hacer algo por él? Nidia Caroline Marí Quiñones, sanidad por alguien muy especial. Nidia, ¿tú crees que el Señor lo puede sanar? Beatriz Soto, quiero oración por una decisión importante que estoy a punto de tomar, y quiero que sea en su tiempo y que Dios me dirija a hacer lo correcto. Ahorita dijimos que él es paracleto, Beatriz, y un paracleto es aquel que te dirige, te ayuda. Hoy el tema es el Espíritu Santo. Bernicelis García, sanidad por dos personas muy especiales, reciban sanidad en sus cuerpos en el poderoso nombre de Jesús. Ahorita dijimos que él es el consolador. El evangelista Cristian Hernández, oración por mis hijos, por mi hijo Asael, que está recluido en el hospital desde el martes. Varón, el paracleto que anda con nosotros es nuestro ayudador. Él es el que habla por nosotros. Él es el que habla por ti. Él es el que usa tu boca, Cristian, para hablar, para pronunciar. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, pronuncia. En esta hora pronuncia la sanidad de tu hijo. En esta hora, en el nombre de Jesús, pronuncia esa sanidad. Yo quiero hacer un clamor. Quiero hacer un clamor. Mano Canaima, ¿cuánto tiempo me queda? 5 minutos, 4 minutos. Yo quiero hacer un clamor. Y me quiero unir con todos los que se quieran unir conmigo, con todos los que crean esta palabra que hemos hablado. con todos los que crean que el Espíritu Santo lo puede hacer. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Tu Hijo, mi Salvador, dijo que Él se iba, pero que enviaba el Consolador. Y ese Consolador no podemos verlo, pero lo sentimos. Y ese Consolador en esta hora, como tú has estado haciendo allí en Parcela Falú, a través de las ondas del teléfono, a través de una oración a distancia, ahora, Señor, como vaso en tus manos, Señor, reconociendo que nada soy y que nada tengo, pero ahora levanto este clamor por cada persona que dijimos, Señor, cada persona que mencionamos, aleluya, cada persona que pidió la oración, cada persona, Señor, que ha creído que tu Santo Espíritu en esta hora puede tocar los corazones, que tu Santo Espíritu puede levantar hijos, aleluya, del hospital, que tu Santo Espíritu puede dar sanidad a aquellos que están, aleluya, a la distancia, por aquellas decisiones que hay que tomar, y por todas aquellas personas, Señor, que están escuchando en esta hora. Espíritu de Dios, mira la finanza de este anónimo que escribe, Señor. Pon tu mano sobre todos y cada uno de ellos, Señor. Que tu Santo Espíritu en esta hora descienda como descendió en el templo. Que no puedan, Señor, avanzacanda la basama, arracanda basuta la bacanda basue, anda macatatana matu la bacanda basue. Que en esta hora, Señor, tengan que testificar que tú hiciste la obra, que tengan que hablar de las maravillas que tú hiciste, de que tu Santo Espíritu, aleluya, tocó a aquellas personas, aleluya, que sanó a aquellos enfermos, que convenció a aquellos de pecado. Señor, Padre, me uno con cada uno de los que está clamando conmigo en esta hora, para que tu Santo Espíritu haga lo que tenga que hacer, aleluya, para que haga, Señor, los milagros, aleluya. Padre Santo, mira esos exámenes, Padre Santo, que alguien va, aleluya, que el Ministerio de Niños están orando por esa persona para que desaparezca el cáncer. Espíritu Santo de Dios, tú sanaste a mi esposa, a Sonia Castro, tú la sanaste de cáncer, aleluya, tú la sanaste de cáncer. Padre Dios mío, que tú puedas sanar en esta hora a esa persona, al Ministerio de los Niños que está orando por una madre para que desaparezca, aleluya, gloria a Dios, ese cáncer. Padre, mira una oración por una familia pastoral, una hija adolescente salió embarazada. Padre, dale entendimiento a los padres, dale entendimiento a la iglesia, dale entendimiento, aleluya, y tolerancia para que puedan bregar con esta situación de la mejor forma, y que ninguno, ni la familia pastoral, ni la niña, ni la iglesia salgan heridos. Espíritu Santo, en esta hora, haz, Señor, la obra. Creemos en ti, Señor. Creemos en ti, Jesús, que en tu nombre tú vas a hacer lo que no podemos hacer con nuestras manos. Que tú vas a hacer lo que nosotros humanamente no podemos. Pido estas cosas en el poderoso nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, aleluya. Bien, amado hermano, la semana que viene, a esta misma hora, y como decía un programa de niños antes, a esta misma hora y por este mismo canal, seguiremos con el tema el Espíritu Santo. Discutiremos cuáles son sus funciones y sus características. La semana que viene a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico, 8 hora de Estados Unidos, estaremos, aleluya, hablando sobre el Espíritu Santo en la tercera parte de este estudio. Para las personas que deseen una copia de este estudio, se pueden comunicar con nuestro capitán, el hermano Canaima, al 444-9981, 444-9981, o al 449-0490. Será hasta la semana que viene en otro programa de Momento Actual. Que Dios nos bendiga. De sosiego y solaz que produce su presencia en tu vida, solo Él trae verdadera paz.